Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy los saludo en esta su hora favorita, el arte del buen comer, con su amiga Irma. Hoy les traigo una deliciosa receta de costilla de cerdo al limón. Esta receta es para 6 personas. Vamos a sacar nuestro lápiz, nuestro papel o nuestro grabador para poder obtener esta receta. Vamos a ocupar 1 kilo de costilla o de falda de cerdo, media cebolla cortada en cuadritos, 4 tomates grandes cortados en cuadritos, bien cuadraditos, 4 chiles güeros frescos cortados en rodajas. Ya saben, hay que sacarle la semilla. 6 limones, 3 dientes de ajo finamente picados, medio kilo de papas cambray cocidas y sal al gusto. Vamos a preparar. Primero que nada, marinamos la carne con el jugo de limón, ajo y la sal, unas 2 o 3 horas. Ponemos la carne en una olla caliente con un poco de aceite, ya que esté marinada. Freímos hasta que se evapore todo el jugo. En una olla aparte vamos a freír la cebolla, y cuando ya esté transparente agregamos los chiles y por último el tomate. Lo sazonamos y dejamos unos 10 minutos moviendo levemente. Luego agregamos la carne y las papas. Los revolvemos bien para incorporar bien los ingredientes. Le agregamos 2 tazas de agua y lo dejamos hervir por 15 minutos. Lo puede acompañar con arroz blanco. Hay que evitar oírle al chile. Es un tanto de conocerlos y se dan cuenta de que lo podemos trabajar con facilidad de incorporarlos a nuestra comida. Es muy saludable y bajo de grasa. Además, le dan un riquísimo sabor especial a la comida, que les aseguro que les gustará cada vez más. Bueno, amigas, me despido de ustedes con este su programa favorito, El Arte del Buen Comer, y nos veremos hasta la próxima aquí. Su amiga Irma. Hemos compartido El Arte del Buen Comer. Espacio exclusivo de la señora Irma Aguilar, que nos deleita con exquisitas recetas de comidas internacionales. No te pierdas la próxima, por aquí, por Radio Urantia, la luz de la revelación.